culito que hoy no desayuné. Voy a agarrarte del pelo, ver tu tatuaje del cuello, ese es tu sello. Vine solo para verte, quiero mi premio. Hace 10 horas que estoy en la city, pero ya voy no olvidándote. Ya cancelaste dos Didi y tus amigos llamándote. So nice, ok, te veo después para darte again. Viene de camino al lobby del hotel. Olor a tabaco cuando te besé. Y sé que tú no fumas, llégate a la una. Algo distraída, igual te clave. Yo acá pensando que eres el único, pero algo me dice que ya no, bebé. Yo acá pensando que eres el único, pero algo me dice que ya no, bebé. Me llama Catrelli y le digo, esta loca me tiene jodido. Y Cato me dice, también tengo una jugando conmigo. El culo grande, los ojos feos, el pelo lacio, tatuaje en el cuello, las piernas largas cuando la beso. Para. Tatuaje en el cuello, sí. El pelo negro, sí. De silicona, sí. Se vieron anoche. Pensando que era el único, pero algo me dice que ya no, bebé.